año 2032. Según cuentan los neocronistas, las radios libres tal y como las conocíamos se han extinguido. Al desastre nuclear acontecido por la explosión en la central nuclear de Vandellós 4 hay que sumar el cráter informativo, crítico y creativo que ha dejado la desaparición de estos medios libres. Un grupo de oyentes resistentes decide enviar una unidad autónoma de combate a finales del año 2010 para intentar cambiar esta línea temporal. Aquest novembre de 2010, Ràdio Pica, Ràdio Bronca, Ràdio RSK, Ràdio Línia 4 i Contrabanda FM decideixen reconstruir la coordinadora de ràdios lliures de Catalunya. Si vols seguir sentint i participant en emissores autogestionades com aquestes, recolza i col·labora amb les ràdios lliures. Més informació a www.radiosliures.info. Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya. Los colegios son cárceles. Liberen a los niños. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. A todas y todos, sintoniza Radio Bronca, Radio Libre, y aquí empieza una semana más Fuck the Bastards, este espacio que os acompaña todas las tardes de los lunes a partir de las 6 en riguroso directo, y también las mañanas de los viernes a partir de las 11 de la mañana. Y bien, ya sabéis que en este espacio pues siempre intentamos darle salida a todo lo que envuelve al movimiento, la forma de hacer o la ética hazlo tú mismo en todas sus vertientes. Y bien, hoy hemos traído un montón de literatura fangosa, literatura subterránea, que hemos conseguido de diversas maneras también. Hoy decir que el programa lo vamos a hacer un par de alimañas, por un lado Gato Flaco y por otro lado Perro Viejo, quien nos habla. Y bueno, aprovechando que Gato Flaco ha estado recientemente paseando por los tejados y por las calles de Santiago, nos gustaría saber qué te has encontrado por ahí o que nos hagas un breve reporte de cómo están los contenedores de Santiago. Y buenas, tanto rato sin estar aquí en este espacio liberado y compartido para todos y todas. Eso, estuve cruzando el charco, familia me convocaba para esto, pero además la creatividad de mis colegas, que los veo bastante activos, y este formato radiofónico será para dar cuenta de esto a nivel gráfico. Nivel gráfico quiere decir grafitis, serigrafías, xilografías y unas músicas que acompañan los mercados con extrañeza y cachureos tirados en el piso buscándose la vida a la gente. Ha sido un grato encuentro progresivo y cada vez más caluroso, acompañado con una buena época del mes de abril y un cachito de mayo, donde se cosecha la buena hierba en esta época. Entonces estuve bien. ¿Y empieza a hacer frío ya o qué? Entrando en frío, pero acompañado de buenos humos, humo dulce muy bueno, de buena calidad y calor. Buenos aromas. Buenos aromas y buenos sahumerios con los amigos. En particular fue muy muy bueno el reencuentro con la gráfica, con la xilografía. Pues tengo una serie de colegas que están dando mucho aguante con el colectivo Gráfica Ambulante, y generando talleres freestyle, autogestionados, troqueando espacios por materiales y dando a conocer la vieja escuela del grabado, que es la xilografía, llevando materiales ellos autogestionados. Invitando a la gente a mancharse las manos y a seguir produciendo imágenes. O sea, es una invitación al juego de la luz y la sombra que están haciendo con herramientas que cortan, pero con mucho cuidado te llevan a conseguir bellos resultados. La bicoloridad, ¿no? Sí, totalmente. Además, estos colegas, el del colectivo también, hace se llamar Pachamama Cemento, a hacer invitación anualmente en la biblioteca de Santiago han conseguido un espacio para hacer una convocatoria de xilografía. Entonces, más adelante, bueno, esperaré hacer una convocatoria para quien esté involucrado con la xilografía, radio escúchanos que se sabe, a participar. Daré la dirección y si a alguien le apetece daré los datos técnicos de esta convocatoria gráfica. Pero esta es una gente muy bella que eso, se empeña en desarrollar una y dar a luz una técnica que es bastante lenta, pero tiene toda una belleza de por medio, la producción gráfica, que es como todo un proceso mucho más casero y mucho más extenuante, pero el resultado está bastante, bastante rico. Sí, no sé, antes me comentabas también, ¿no?, que la xilografía en particular tiene muchos aspectos artesanos, ¿no? O sea, a diferencia de la serigrafía que yo que sé, que se utilizan normalmente componentes químicos, con la xilografía, bueno, el único químico puede ser la tinta, pero también la tinta la puedes sacar de cualquier planta o bueno, no sé. igual te puedes conseguir, estando por aquí, igual material, tintas al agua. No, habitualmente se utiliza una tinta aceitosa, pero el impacto es mucho menor a la hora de la limpieza del material. O sea, la impresión queda prácticamente, en el papel sobra un poco de tinta, que se utiliza muy poco diluyente y creo no prescindes de muchos aparatos como para generarla. Una buena mesa de trabajo, un mataprensa, es un pequeño taco de madera con el cual harás presión sobre el papel y la matriz en sí. Y bueno, también te puedes autogestionar tus herramientas de trabajo, que son prescindibles unos rodillos. Entonces yo creo que le di una segunda vida a una máquina de escribir, con la cual, con otro colega, también construimos unos rodillos de grabado. Impresoras tiradas en la calle también te sirven para construir pequeños rodillos, trozos de madera de alguna silla vieja, un cacho de una poda de algún árbol te puede servir de maneta para construir tu herramienta y para adelante. Y gubias, bueno, vas gestionando, puedes truquear por ahí, hay personas que tienen algunos datos de algunos artesanos donde conseguir las herramientas y las ganas de hacerlo. Y bien, nosotros igual estamos más familiarizadas con la serigrafía, ¿no? Porque no sé, es una técnica que mucha gente pone en práctica ya a la hora de estampar camisetas, de hacer carteles, etcétera, etcétera. Cuéntanos en qué consiste la técnica de la xilografía. Bueno, es una técnica bastante familiar para todos y para todas. Supongo que todos fueron al cole y alguna vez tallaron una papa o una zanahoria. Eso mismo entintado con una témpera o un wash y impreso sobre un trocito de papel. Así de simple. Ese es un pequeño taco. Lo importante es, bueno, el cúter también es una buena herramienta para cortar. Claro, porque pegar. Digamos que sería una mezcla entre el stencil o el hacer plantillas, sí, ¿no? Y la serigrafía. Sí. Por... Puede ser más roots todavía, pero siempre hay una cosa muy importante, que la herramienta tenga un buen filo, como para que te dé un buen corte. Buen bisturí, un buen bisturí, un buen corte. Y también el material, lo dúctil que sea, ¿no? La blandeza del material también, porque a esto mismo, si hablamos, se puede ver de la linografía, que es el linóleo con el cual se talla un soporte. José Guadalupe Poza, el grabador que mucha gente quiere y reconoce por sus calaveras finales del siglo XIX, el mexicano, era un... Bueno, también tenía tacos de madera, que es silo de madera, y también muchos tacos de linóleos. Entonces yo creo que tienes que ver las posibilidades que tienes a mano. Entonces, ¿qué materiales te van bien para construir imágenes y hacer la gozada de tu tiempo y deleitarte con la producción de algo que es pausado, pero el resultado da mucho satisfacción? Entonces, para mí es como un poco el despertar, el redespertar, porque estando acá, en esta ciudad, lo que más comparto con mis colegas es la serigrafía, que me parece una herramienta genial para la difusión y para la creación. Pero la xilografía te significa un proceso mucho más lento y mucho más artesanal que la serigrafía, que podría ser, a pesar de que tú lo gestas en tu propia casa, es mucho más expansivo, y esto es un poco más reducido, bastante más reducido. Con lo cual, no sé, que yo estuve aquí antes de salir de Barcelona produciendo un fanzine, que está, bueno, tan solo la portada está xilografiada, pero... es una pequeña edición. Luego tomé nuestra amiga Fotocopia, que es una aliada también que revienta mucho las cosas, pero desde ahí fui haciendo portadas, rellenos y entremezclando, bueno, las técnicas y las herramientas que están a nuestro entorno y el no sé, los recursos también para poder difundir la producción. Entonces en este saga gráfica de Santiago de Chile, creo que siempre es una saga gráfica estar en cualquier ciudad del mundo, reconocer las calles, reconocer carteles, reconocer difusiones, reconocer afiches, y en ese periplo he reconocido a mis amigos o reencontrado con mis amigos mongomorfistas, que a los cuales afectuoso cariño les envío desde aquí. Espero que escuchen en un podcast este mensajillo, este episodio algo mongomorfista, puesto que hemos traído una serie de cuadernillos autogestionados a pulso y caligrafiados de buena o mala manera, pero poca computadora veo acá en estos textos, excepto que hay un pequeño fanzinillo aquí que dice dibujos del computador. Dudoso, puesto que adentro hay tan solo dibujos a tinta, pero interesante, del colega Pablo del Cielo, que también es una gente muy linda en estos periplos de cruzar el charco, que tiene la editorial así, autogestionada, Navaja, una editorial muy interesante, y tienen aquí una página que la tiro ya que estamos, www.grannegro.org. Gran son con negro, van dos N juntas, pero grannegro.org. Ellos autoeditan materiales de gozadas particulares, sin restricciones, y hay, bueno, si alguien está por allá o alguien tiene dudas, pues que se inserte en la digitalidad y podrá ver alguna referencia. Y eso, en este caso, como aprovecho este chance y esta invitación gráfica, claro, yo creo que abusaré de este tiempo de una buena manera, y quería compartir con usted algo que lo produjo acá, que está rulando, ya vamos en la número 60 edición, con fotocopias por supuesto, que es Amigo de la Noche. Es una serie de, bueno, primero que nada es un cine, un fanzine dedicado a un morfista que está de viaje, que se fue el año pasado de viaje, y lo recordaremos siempre, a nuestro querido Aldo Garrido, mongomorfista chileno. Y yo creo que hay una hora exquisita del dibujo, hay una hora exquisita del desencuentro y el encuentro. De la inspiración también, o de la iluminación sin luces naturales, sino con luces artificiales. La madrugada es una aliada de la creación. O también el día, perfecto. Cada uno tiene su metabolismo y sus tiempos libres, o donde dejar huellas y gestos. Y yo, de vez en cuando, me busco la vida y tengo un poco de trabajo por ahí, por allá, y trabajo en una residencia psiquiátrica por las noches. Hay una serie de personajes bastante controversiales, interesantes y creativos, pero dentro de su mundo. Y yo los he retratado más o menos durante estas noches, a la hora que me quedan ratitos libres, y he soltado la mano con unos mongomorfismos y gestos animalescos y un poco dopados también de esas horas de la noche donde la gente despierta a medianoche a hacer pis o a escandalizarse con situaciones que son parte de su onírico cotidiano. No lo sé, hay pajaretes, hay babas que caen, hay gente haciendo pis, pichas, hay una oreja por arriba, una oreja abajo, unos cortes de pelos inusuales, hay levantamientos de manos que golpean, hay bocas que se abren y dientes que se ven. Reales como la vida misma. Reales como la misma vida misma. Te podré citar las 4:40 de la mañana o las 4:55 de la mañana. Te podré citar las 5:56 de la mañana o te podré citar la 1 de la mañana. Te podré citar las 6:22 de la mañana, a donde apareció Nosferatu, no sé por qué. O te podré citar esa misma hora donde hay alguien fumando un cigarrillo. No lo sé, es una mezcla de personajillos que acompañan un pequeño fanzine, muy simple, muy leíble. Pues es una breve introducción de por qué haces esto y una breve salida, que es el agradecimiento y un saludo a todos y a todas quienes también reciben estas historias que yo cuento, a quienes comparten conmigo mi cotidiano y es eso. Lo aproveché de escribir en cuatro textos, en cuatro lenguas, en castellano, en catalán, en inglés y en alemán. Nunca se sabe dónde rulan estas cosas. La idea es que siga rulando, que las fotocopien, que lo pasen de un váter a otro váter, porque es literatura para el baño. O sea, yo les recomiendo a mis colegas que por favor lean fanzines en el baño y luego me den el comentario, o luego que sí vaya rulando y tomando esa forma abstracta. Se vaya moldeando, ¿no? El asunto, ¿no? y bueno, que vaya donde vaya y que bien, ¿no? Lo mismo corre con otro material, es como citaba al colega el Pablo del Cielo, con su dibujo del computador, compilación del año 2010-2011, el texto introductorio al Fact de Buster hoy era eso, y él agradece a su mamá y a Alexis por oponerse a que lo drogasen con Ritalin en segundo básico de la primaria, pues es un jarabe atontador de chavales que le quitan su potencial creativo. Pues aquí hay una liberación de las imágenes donde te dice que no sigas estando sujeto a tus normas o a principios que ya no te aportan a nada. si te falta una pata, pues vive sin una pata. Pues aquí hay un dibujo de un mono corriendo sin una pata. Y dice, huye, huye. Sí, sí. Es una serie de acontecimientos así maravillosos, un poco extraños planteárselos aquí en el radio, pero aquí está, un lindo fanzine que ya había citado un poco la página anteriormente, pero recomendable, estará rulando por ahí, por la quinta región, en Quilpué, en Valparaíso, en Santiago de Chile, por ahí estará rulando. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿El cine Amigos de la Noche, dónde se puede conseguir? Solamente, lamentablemente, de momento se está pirateando entre colegas y espero que ahora retomando, reeditarlo y dejárselos a alguna gente en pequeñas distri cuando hayan conciertillos, dejar unas cuantas copias y ya veremos cómo puede ir rulando, pero es un trabajo que está ahí durmiendo de momento. Se han rulado 40 copias acá, unas 20 más en Santiago de Chile, unas cuantas por allí. Y espero seguir rulándolo porque es el resultado de un trabajo que bastante intenso y creo que también es una herramienta de liberación, de limpieza, como muchos otros trabajos que tienen que ver con el cómics en esta tarde. Yo creo que hasta ahí llego en ese contexto más o menos material entre Barcelona y Santiago de Chile, que está rulando, que está viniendo, y no sé, también tengo otra cosa bastante interesante. Sí, sí, dale, pero... si igual estamos súper enchufados ahí, quizá podríamos hacer una pausita ahí musical. Sí, sí, yo creo que estaría bueno porque hacer una pausita musical porque viene un fanzine muy rico. Viene un fanzine muy Qué suerte, explosión. Y además es explosivo, sí, sí. Pues yo en casa recomiendo el Qué Suerte Especial Marinero, que está bastante bueno. Y para seguir un poco dejando caliente el tema, aquí hemos traído un pirateo desde ya también, la Golden Acapulco, con material, ¿cómo dice la cosa? Encuentra las joyas del dub. A ver. Del dub punk, ¿eh? A ver. Hay que puntualizar ahí. Y eso también viene de allí, a ver qué hay por acá, y luego continuamos con Explosión, qué suerte. Thank you. Wow, pues ahí estaba la Golden Acapulco, una banda de viejos amigos que, bueno, que recientemente ha sacado este lujoso vinilo llamado Encuentra las joyas del DAP. Por el otro lado nos hacen saber que la Golden Acapulco es Intercambio Natural. Y bueno, una coproducción entre la productora Mutante y Sudamérica Experimental. Y bueno, desde aquí, gracias Gato Flaco por haber hecho correo punk con este disco y haberlo traído hasta aquí. Ya sabes, se canjean serigrafías, camisetas, fanzines, vinilos, CDs, cómics, así de mano a mano, de pulso a pulso y de colega a colega. Sí, sí, es como mejor sabe y como mejor sientan las cosas de colega a colega. Pues no sé, continuando con la jornada esta bastante freestyle, casi como en el váter de nuestra casa, pero extrañamente porque tengo estos fanzines que yo quiero llevar al váter de mi casa, por favor. Veo imágenes de vagabundos escrachando botellas de Coca-Cola con cabezas inflamantes. Veo vagabundo corriendo, abriendo un muro que lo abre una enredadera. Veo explosión del cósmica y mántrica. Veo una señora tranquila con una sombra que la persigue de fondo. Veo un antiguo baño destrozado y muy bien trazado con lápiz tinta. Veo una explosión atómica. Veo que alguien se saca un corazón y hay gente que huye despavorida. Veo explosiones en un laboratorio, la mitad de un animal cortado, la mitad de un filete. Veo una edición especial de Super Explosión. Está bueno este cine, ¿no? Es una versión única, todo color. Aquí hay un collage de antiguos fanzines que nadie ya quiere, o sea, pequeñas revistas de cómics que nadie quiere, y luego coloreada a pulso. No sé qué ahora. Muy posible encontrarse en la basura, ¿no? Sí, sí, muy, muy, muy reciclable. Veo un soldado que no se entera, se hace amigo de un mono y luego todo termina explotando. Veo una tele que explota. Es bastante, bastante bueno, ¿no? Estaba sí, enérgico sí, antes sí, de salir sí. A la calle, antes de montarte a tu bike. Te pones un buen colocón con este fanzine, me parece. Y recordete. Sí, sí, está bien, bien alimentado, ciento, ¿no? 120 y pico páginas. Está bien alimentado, tiene harto explosivo. Sí, sí, sí. Bueno, comentar también que esta bonita y hermosa publicación la hace nuestro amigo Laz Dadous. Se llama Qué Suerte y, bueno, cada número pues está... es un especial monográfico, el que comentabas tú que estaba en el lavabo de tu casa, era el especial Marineros, este que tenemos aquí es el especial Explosión, ¿no? Y bueno, viene a ser como una especie de ómnibus que junta a un montón de dibujantes con las mentes bastante expansivas, ¿no? Y que el tema principal son las explosiones, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué vendrá el próximo? Pero podemos decir el contacto del, sí, del sí, Qué supuesto. Suerte. Creo que este número ya lleva ya un tiempo, lo que, bueno, nosotros lo recibimos hace poco y desde aquí pues se lo agradecemos a Olaf, un fuerte abrazo desde aquí. Y el apartado de Qué Suerte es el apartado 18.280, código postal 28080 de Madrid. Y bueno, aparte de enterarte de las nuevas de esta publicación, también te puedes enterar de las últimas de Los Caballitos de Düsseldorf, que es una buena banda experimental y ruidista madrileña. Y también de todos los Dorax o las máquinas que el compa Olaf se curra, ya que es capaz de convertir cualquier objeto en un pedal para hacer ruido. Pues bueno, mira, gente ruidosa ahí caminando, en bicicleta, y hasta ahí llegamos, ¿no? En el omnibus citado este de collage sonoro, también citaremos a un transeúnte, a un pasajero más de la creatividad, el doctor Lin, no sé, conocido. Viejo conocido. Yo le veo su. Se le ve poco el pelo últimamente. Y por ahí he visto un cacho de greña por ahí a medio camino. Seguimos teniendo aprecio. Y él ha publicado hace por lo menos unos meses atrás la visiografía. Wow. Ya ves. Es una cronología desde el año 82 al año 2012. Ya ves. Wow. ¿Qué ha pasado en este 20 años? ¿Qué ha pasado en estos 20 años? ¿Qué ha pasado en los 20 años? Pues, ¿qué ha pasado? 30 años. Bueno, es 30. Un chaval que ha dado cuenta o da cuenta de una serie de bicicletas que han acompañado su existencia, su mundo familiar y su vida cotidiana a dos ruedas, ¿no? Y sin motor, por supuesto. Es una crónica bastante familiar. Una crónica trazada a pulso, con una caligrafía inigualable, bastante legible, bastante elegante, y cada. Finura. Y con mucha finura. Y cada narración acompañada de un monográfico a blanco y negro, exquisito, que nos da cuenta de una memoria gráfica y mucho más potente que una fotografía, a mi parecer. Pues cuenta de que su primera bicicleta fue una GAC. Una GAC. Luego que su familia, su padre, era un corredor de bicicleta. Interesante. Luego una primera bici punk a pequeña escala. Pues ahí está bien acompañada por una calavera que nos gusta tanto y una serpiente que es el viaje sideral infinito. Un trueque, chatarra, siempre chatarra, mi primera bici punk, zapatos sucios que acompañan los pedaleos, un encuentro con colega en bici tándem, interesante, muy linda gráfica, un póster ya conocido, bien serigrafiado, esto yo lo tengo por ahí en una camiseta, Bike or Die, genial, muy bien, cabeza de bicho inexplorado, mutante, y un sello bastante conocido, wow, sticker sí. Que yo reconozco por ahí en las calles, esa calaca con ojos de bicicleta, interesante. Luego, una maldición, la pérdida de una famosa Scott que este chaval había encontrado, volvió, regresó. Bike work, interesante. Tall bikes, batalla, Black Label citado por acá, muy sí, interesante. Sí. En Copenhague. Muy, muy interesante. Monster bikes, interesante. Ya la hora del tedio, que te invita a crear, y la bicicleta ya no es un acto cotidiano, sino que es un reto dentro del recicle, dentro de la cotidianidad con tus colegas. Capítulo dedicado a los Psychos, muy bien, Psychos, que alguna vez nos ha acompañado acá. Un bello emblema gráfico de Fixie, una Fixie que nos acompaña, nuevamente este colega, y elegante presentación, muy muy elegante. Sí, sí. Esto también está rulando por las calles, así que está rulando por las calles, más bien por las casas, porque creo que han volado todas las copias. Mira que este es copia 80 de 80, ya así elegantemente. Sí, sí. O sea, bueno, muy bien. Una buena publicación, muy bien. Sí, todo hay que decirlo. Y tenemos también algunas publicaciones, un par de publicaciones más que comentaremos después de escuchar a las caries. Cuéntanos que sí, que, sí. ¿De creo dónde que salen las caries? Las caries están en boca de todos, dice así. Y creo que mientras yo escuchaba las caries este sábado recién pasado en la conmemoración de la resistencia de Camas Deu, que fue una buena jornada, fue la banda invitada. Y me hizo recordar muchos referentes y a buenos colegas bastante creativos que me gusta mucho la idea de acordarme de ellos, porque es una gente de Santiago de Chile también que se llama Dayan Andrea, que es un referente muy musical y gráfico, pues su puesta en escena siempre consta de disfraces y música bastante comiquera, carnavalesca, experimental. También muy muy similar o muy citable a Voodoo School o Mr. Bangle, famosos ya en su quehacer sonoro. Pero esto fue un encuentro grato, unos bloques de vientos, un par de guitarras, doble bombo y nada cantado, sino que todos sonando ahí sin textos y improvisación total. Bueno, improvisación no, pero eran 30 minutos de caña, paraban un rato y continuaban y fue un grato encuentro para la... ¿Y qué tal, el Guateque? ¿Estuvo bueno? Estuvo bastante gente, bueno, bastante gente y eso, el Guateque estuvo bien, puesto que las calles me gustaron. No es una música que la gente habitúa a escuchar en este tipo de convocatorias, puesto que no están marcadas por una tribu urbana o por un grupo de personas, sino que es como bastante multitudinaria y es algo que tiene un punto digerible, otro punto no, y entonces, no sé, ahora que escuchen Olor. A ver, ¿qué sale de aquí? Pues ahí estaban esa banda, Las Caries. Sí, no está mal. No mira, está mal. Salió bajo la manga, yo no las conocía, me las recomendaron y creo que hay que cuidarse de Las Caries, pero también hay que disfrutar cuando te encuentres a Las Caries. Está claro. Ya saben. Está claro, pues bien, seguimos aquí con más con más publicaciones así que hemos conseguido recientemente. Bueno, una ya nos la pasaron hace un par de meses atrás, cuando nos visitó un amigo que tenía un proyecto sonoro llamado Orgonomi, y al mismo tiempo pues publicaba un fanzine con el mismo nombre. El número que tenemos es el número 3, y bueno, viene a ser un poco como una hipotética o real, según se mire, situación entre que gentes de la tercera edad están todos interconectados entre sí. Se llama The Network y bueno, es un fanzine bastante recomendable. El mensaje que tiene pues es bastante expansivo también, y bueno, y la diagramación y el diseño también pues lo puntuamos también con nota bastante alta. Y ya para acabar este lunes fanzinero, hemos conseguido también un número de un fanzine francés que se llama Outrage, y bueno, podríamos decir que es mitad de cómics y mitad musical. Bueno, en él abundan pues bandas también que se suelen mover por sitios fangosos, como a nosotros nos gusta, ¿no? Bandas así de estilos duros, afilados. Encontramos una entrevista a una banda que se llama Monocle. También hay una entrevista al creador de un buen fanzine francés que se llama Rat Charge. Ahora un poco de arte punk, la maquetación pues como nos gusta de toda la vida, recorta y pega, máquina de escribir antigua, también algunos textos o algunos títulos así a mano. Y bueno, también encontramos letras de Limbrist. También un fanzine que os recomendamos totalmente desde aquí, y que apoyéis los fanzines, que apoyéis la prensa subterránea, la literatura underground. No sé si es sensación mía, pero ¿no ves como recientemente que ha habido como un auge o una explosión de nuevos creadores, de nueva gente que está dándole a las publicaciones subterráneas? ¿Esto es positivo o es negativo? Me parece cada vez más rico, porque desde cuando yo conocí el fanzine, no sé, cada cual tendrá su versión de los hechos, fue como una vinculación punk, literalmente como muy, muy trash de alguna forma, pero exquisita también, ¿no? Interesante, porque es la contrapublicación, es como la cara política que nunca te enseñan, o colegas que están generando proyectos musicales, pero estas como expansiones, o como se pueda denominar, me gustan porque tú armas el fanzine de lo que tú quieras. O sea, mis colegas tienen fanzines, producciones de recetarios, cómics, mecánica de bicicleta, esotéricos, sí. Satánicos, bueno, hay un surtido amplio y rico en posibilidades que cada cual también podría explorar perfectamente, y cada cual difunde a su propio modo, y también en maquetas con materiales reciclados, con técnicas diversas, portadas cada vez más curiosas, formatos más curiosos de exponer tu fanzine, y también se están moviendo pequeños espacios y pequeños acontecimientos. Podemos recordar el Funny Day, que estuvo bastante jugoso y rico, la Bipolar Night también hace poco en Barcelona, aquí por ejemplo en Barcelona también han abierto unas cuantas tiendas así de cómics que también pues tienen en su catálogo tienen un amplio apartado de fanzines. Sí, ¿no? Sí, como y, viendo siendo compatibles pero, una producción súper editoriada que, a todo color, como un fanzine. Yo antes te comentaba si lo veías positivo o negativo. Negativo en el sentido de que, no sé, que puede haber una explosión de mucha gente que hoy en día pues le interese hacer este tipo de publicaciones, pero no sé, que lo haga solo porque está ahora en auge, o sea, que se convierta como en una nueva moda, ¿me entiendes? Yo creo que es un ejercicio que nosotros no nacimos practicando el ejercicio de crear un fanzine, como que nos hemos encontrado con la acción de un fanzine y eso también invita a la creación de un fanzine. Tal vez yo antaño tenía un ritmo mucho más punk de creación de fanzine y lo hice y con otros colegas. Teníamos un fanzine llamado El Chango Sublevado en Santiago, Chile también. Iba mucho más de la movida escalítica y contra el racismo y toda una estética determinada que buscamos por una cuestión de tribu urbana. Ahora la realización es que yo estoy retomando las mismas vetas, pero con una... Como herramienta de lo que estoy viviendo hoy por hoy en mi mundo laboral, en mi vida cotidiana. Yo creo que alguna vez te encontraste con un lenguaje determinado, exploraste ese lenguaje, pero creo que el lenguaje no se determina solamente en un aspecto. Yo creo que es una buena herramienta creativa y puede ser reiterada durante una serie de años o puede ser explorada y abierta en otras formas y colores. Y siempre es un intercambio creativo con otros agentes gráficos de la sociedad y en cualquier parte del mundo, y eso es siempre un deleite, siempre es riqueza. Bueno, en ese sentido, bueno, a los que llevamos un tiempo pues devorando este tipo de publicaciones, pues claro, siempre nos resulta muy gratificante descubrir nuevas publicaciones. Pero por otro lado, pues no sé, a mí no me gustaría que, por ejemplo, los fanzines salieran de estudios de diseño, ¿me entiendes? O de moderno, ¿sabes lo que te digo? O sea, para mí un fanzine es sinónimo de alguien auténtico, que no sé, que disfruta con lo que hace, que se entrega al 100%, ¿no? Y una expresión más de su pasión. Por lo que le gusta, pues es el resultado es un fanzine. Estoy de acuerdo contigo, pero las escuelas de diseño o las escuelas de arte fagocitan. Las academias siempre están atentas a, ¿no? El street art es pintar una pintarrajeada en la calle de un monete gigante y eso está súper mediado, pero igual hay una resistencia de por medio, siendo que se puedan generar lenguajes más modales sobre una imagen o sobre una técnica, siempre hay una resistencia por abajo. Entonces, igual, yo esperaría que lo que encontrásemos fuese auténtico, que fuese sincero, pero, no sé, tampoco, siempre hay que dudar. Hay que dudar, pero creo que lo que hoy haya sido invitado y convocado al radio no me hace dudar, me hace creer. Y eso para mí es satisfactorio. Y eso es inspirador y es como una invitación a seguir haciendo cositas. Pues chico o chica, si nos estás escuchando y haces fanzines y quieres que te los difundamos aquí con bastante elegancia, todo hay que decirlo, nos puedes escribir al apartado postal 25.102, 08080 de Barcelona, o ponerte en contacto escribiendo a rbronca@sindominio.net. Y ya casi estamos acabando. Quizás, ya que te tenemos aquí, pues cuéntanos cómo está la escena biker. La escena biker, bueno, ahora cada vez... Va chatarra o qué para crear. Va saliendo un poco porque estas épocas ya más calurosas incitan más al uso de la bicicleta. Aunque somos gente que con lluvia o trueno vamos arriba de nuestras bikes, ya lo sabes. Pero ahí estamos dándole caña y ganas al espacio que está en el bloque 15O. El día jueves abrimos como de costumbre. Han cambiado los horarios, pero hace 6 años que está en curso y pedaleo el taller Viciosos y Viciosas. y desde las 6 hasta las 9, más o menos, hacemos recicle, resistencia, trueque y nuevas formas para la chatarra que acompaña nuestro acto cotidiano y heroico de andar en bicicleta por la ciudad. Así que ese espacio sigue en funcionamiento y en pedaleo, y al igual que otra pequeña célula bastante interesante que está en La Astilla el día martes y miércoles de las 5 hasta las 8, pues ahí también podrán hacer lujo de sus conocimientos o compartir sus búsquedas y quien les pueda ayudar a gestionar su medio de transporte limpio y económico para moverse por esta ciudad de arriba abajo. Pues eso. Sí, pues yo que sé, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos hecho pasar una buena tardecita aquí, radiofónica. Antes que se me vaya, cito la página de este fanzine Biciografía, es www.dogindustrias.blogspot.com, y la página que se recicla y que también tiene evidencias gráficas y bicicletísticas y una serie de links también con colegas fancineros, serigraferos y diversas técnicas del gremio gráfico, que es www.biciclismoporamerica.wordpress.com, y bueno, ahí hay bastantes links y gente que va actualizando más a menudo, un poco más lento, pero hay información creativa y contrainformación también, interesante. Muy bien, pues eso, lo dicho, gracias por habernos acompañado y te esperamos cuando quieras. Pues gracias y será hasta el próximo encuentro y aguante siempre. Sí, bien, ya para acabar, pues comentar algunos eventos que acontecerán en breves. Para este próximo fin de semana se está preparando un encuentro de improvisadores sonoros que se llama Bestiario. Este encuentro creo que se va a celebrar en el Centro Cívico de Can Felipa, en Poblenou, en la calle Pallars. Y bueno, este encuentro pues contará actividades tipo charlas, debates y también pues conciertos en vivo. Por lo pronto, bueno, no tenemos el programa aquí delante nuestro, pero sabemos que van a actuar viejos conocidos nuestros, como, no sé, como Óscar Martín o Miguel Ángel García, Liachet o Héctor Rey, que por cierto la semana que viene estarán aquí dándolo todo en este Infecto Estudio. Y bueno, que lo sepáis. También el viernes tenemos varias opciones. La primera es una jornada por la libertad de Mumi Abu Jamal, que se celebrará el viernes, como decía, a partir de las 6 en el Ateneo Libertario del Palomar, en la calle Coroleu 82, metro Fabra y Puig, línea 1, o San Andreu Renfe. Pues a partir de las 8 habrá una charla informativa sobre la situación de Mumi Abu Jamal, los 9 del MUF y los y las presas políticas en los Estados Podridos de América. También se pasará el último documental, Toda mi vida en prisión, que en versión original subtitulada. Y bueno, desde aquí recomendaros esta actividad. Hay un par de conciertos. Por un lado, el viernes 1, en el Casal Jova de Jovas de la Guinehueta, nos visitan Mundo Muerto desde California, Cisma desde Tenerife, Las Otras y Destral. Por otro lado, el mismo día, en La Jungla, nos visita Camiada desde Alemania, que estarán tocando con Mugreen y Min Crash. El domingo día 3 tenemos a Fertil Miseria, una veterana banda punk colombiana, con Min Crash también en La Jungla. Y bueno, para la próxima semana hay más conciertos que bueno, que os podemos decir que a medida que se vayan acercando las fechas, pues ya los iremos pinchando. Y nada, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Esperemos que hayáis pasado un rato agradable escuchando el programa. Y nada, nos vamos a despedir escuchando a Obo, una una banda de buenos amigos que bueno, que ya han venido varias veces a tocar aquí a la ciudad de Barcelona, y también incluso por allá por el 2004 se pasaron por aquí por la radio y nos dejaron unos minutos grabados. La cosa es que el otro día ahí limpiando, haciendo un poco de limpieza por casa, apareció esta grabación, una grabación que ya la teníamos por perdida, por volatizada en el ambiente, y bueno, apareció, y bueno, con esta grabación de 15 minutitos o así, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Y lo dicho, nos oímos en las ondas libres, nos vemos en las calles, saludad a la peña que nos escucha en Alcoy gracias a Radio Activa, también a la peña del Valle de la Ciana gracias a Radio Lila en León, y hasta la semana que viene, salud y... Fuck the Busters. Thank you. Hehehehe